3 de julio. Invitan Jugá con Maradona, el bingo que juega el país, y gobierno de la provincia de Misiones. ¿Y decidiste lo que vas a comprar? Cierre de tanda. Radio Estilo FM, 99.5 MHz. Hay algo que tienen en común la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Que todas son entre meses. Y que nunca te movés de la misma estación. ¿Cuál? Esta. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno. Invierno 2014. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central. En pelea y aguanta, la que hacemos todos, todos los días. La que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar en el mejor sentido de la palabra. La voz que escuchaban anunciando el nombre del programa es Virginia Corol. Buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Vos sabés, Ernesto, que recién estaba pensando, cada vez me emociona más escuchar la marcha de la CTA. Ah, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho, realmente. Me emociona, en serio. Aparte es una letra bien comprometida. Muy linda. Y que refleja claramente lo que hacemos, sí, desde la CTA, ¿no? Y la música es música de marcha argentina, patriótica. Uh-huh. Sí, y marcha popular. Absolutamente. Ese bombo que suena. Sí. Muy linda está. También está con nosotros el doctor Juan Manuel Holz. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Ernesto, buen día, Virginia, y buen día a toda la audiencia. Bien, tenemos variados temas el día de hoy. Está con nosotros el operador técnico de siempre, Juan Manuel Escobar, que muy amablemente nos va a dar una mano con los datos del tiempo. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Los datos del tiempo, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, la temperatura actual es de 15,2 grados. La sensación térmica se mantiene igual. La humedad es del 91%. Los vientos del sur a 14 kilómetros por hora. Para el resto del día vamos a tener un cielo nublado con probabilidades de lluvias y tormentas. Y vientos leves del sector oeste, cambiando al sector sur. ¿Quiere decir que va a seguir lloviendo, Juan Manuel? Exactamente. Oh, y bueno, que va a ser frío, va a aumentar el frío, ¿no? Después de esto va a venir una refrescada, seguro. Mm. Así que, bueno, gracias, Juan Manuel. Esos fueron los datos del tiempo, a preparar, a sacar los abrigos. Y estos datos del tiempo también nos sirven de pie para la primera noticia del día, que tiene que ver con las inundaciones en la provincia. Situación bastante preocupante, o muy preocupante, se está viendo sobre la costa del río Uruguay. Uh-huh. Donde hay más de 2.500 evacuados en el soberbio. Esto está afectando a toda la zona costera de Panambí y San Javier. Uh-huh. Sobre todo hay una noticia que no se tiene muy en claro, que es sobre la ruptura de una represa en el Brasil, en Santa Catalina. En la zona de Santa Catalina, aparentemente no se sabe bien si es una ruptura o un desborde ¿Qué significa? Puede ser una ruptura parcial, puede ser una ruptura de una compuerta. Así que bueno, vamos a ver qué noticias más encontramos ahora y lo que podemos vamos a ampliaremos. Ampliaremos. Lo que sí sabemos es que se va a venir más agua todavía por el río Uruguay. Así que el sindicato ATE ha tomado cartas en el asunto y informamos a la audiencia que en la dirección de ATE acá en Posadas Salta 57 se están recibiendo donaciones para los afectados por las inundaciones a nivel provincial y acá a nivel local en Posadas también hay afectados por las aguas, desbordes de arroyos, gente de bajos recursos que en muchos casos en forma irregular habitan en las zonas costeras de los arroyos. Se ven afectadas por el desborde de los arroyos. Sí, ahora vamos a pasar algunos datos de algunos centros donde están acopiando elementos para colaborar y ser solidario con los afectados, sí. Para los que puedan acercar ropa, colchones, alimentos, agua. Vamos a dar los lugares donde se pueden llevar. También, perdón, no solo los que habitan al borde de algún arroyo, Ernesto, ahí en la zona del campus universitario, viste como es una zona baja y obviamente aparentemente no hay buenas cloacas y demás, también hay muchas, varias familias con unos 10, 15 centímetros de agua en la casa, Por el mismo escurrimiento de la lluvia hacia la zona más baja. Así que bueno, siempre decimos que la lluvia es una bendición, una bendición para la tierra y para sus pobladores, pero en este caso está exagerando un poco la bendición y está cayendo mucha agua. Y el problema grave no es solamente la lluvia, sino esto que decía Juan Manuel antes, que tiene que ver con el tema de las represas. La ruptura de una represa está provocando, bueno, una situación muy... mayor afluencia de agua. Y creo que ya han habido muertos en esta situación. Así que, bueno, lamentamos tener que informar estas cosas, pero... Acá habla de 3.000 evacuados en toda la provincia. El Solverbio continúa sin luz y sin agua. Uh-huh. El río sigue creciendo, arrasando todo a su paso. Uh-huh. En Panambí, la municipalidad está bajo agua. Uh-huh. Así que, bueno, son situaciones que estamos viviendo en la provincia y hacemos un llamado entonces a la solidaridad. En este caso sabemos de ATE, la dirección es Salta 57. Pueden acercarse a efectuar sus donaciones, que tiene que ver con lo que decíamos antes, abrigos, ropa seca, principalmente... Alimentos no perecederos. Agua mismo. Agua potable. Paradójicamente, ¿no es cierto? Hace falta agua para los que están inundados. Así que, bueno, ese es más o menos el llamado a la solidaridad. También tenemos más novedades de las elecciones del IPS, Juan Manuel. Sí, tenemos algunas novedades donde básicamente el Tribunal Electoral, con un comentario medio futbolístico, hizo una gambeta a las denuncias de fraude electoral. Había solicitado al Tribunal Electoral de la provincia de Misiones que investigue esta situación comprobada de sustracción de las actas de escrutinio. El Tribunal Electoral, con una resolución inexplicable, nos dijo que primero agotemos la vía administrativa. A ver, para que se entienda, esto es como que uno va a un juez a denunciar un delito, va a denunciar un robo, que en este caso estamos hablando prácticamente lo mismo, y el juez dice, bueno, primero hagan los trámites del seguro, terminen el trámite del seguro y después vengan a denunciar, que después vamos a ver si investigamos. Es una situación totalmente inexplicable, inclusive teniendo el Código Electoral un mandato claro al Tribunal Electoral que investigue en este tipo de situaciones. Y la Junta Electoral del IPS todavía no declaró el ganador de las elecciones. Todavía no resolvió, todavía no hay una resolución administrativa que dé fin a este proceso y se expida explícitamente como establece la reglamentación y como cualquier acto administrativo necesita de una resolución. Todavía no dio punto final y tengo entendido que las autoridades no electas han asumido su cargo y ya están en ejercicio de funciones, lo cual resulta una arbitrariedad y lo que van a tener que dar respuesta ahora en un recurso de amparo que se va a presentar la semana que viene. situaciones insólitas de esta bendita democracia, ¿no? La participación popular no, a veces no tiene el resultado que no refleja el resultado verdadero cuando hay manejo de por parte de las juntas electorales y de la burocracia de la democracia, si se quiere. Y ese es el significado de la palabra fraude, que fraude. Es el engaño, que es la ausencia de verdad. Un fraude en connivencia con las instituciones que deben velar por la transparencia de las elecciones. Exactamente. Bien, y hablando de participación popular y hablando de represas y hablando de inundaciones, fíjate vos, todo confluye en una noticia que tiene que nos va a relatar Virginia, que tiene que ver con la consulta popular que organiza la Mesa por el No a las Represas con respecto justamente a la construcción de nuevas represas en la provincia de Misiones. Uh-huh. Y en relación a eso, el sábado 14 de junio en la ciudad del Dorado se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Provincial por el No a las Represas, en la cual se abordó mayormente justamente el tema de la organización de la consulta popular sobre represas en Misiones, una actividad que se va a desarrollar entre el 20 y el 26 de octubre de este año. Atención a todos los misioneros con esta fecha. 20 y 26 de octubre. Nora, o sea, de 10. O sea, me dijiste sí. Entre el 20 y el 26. O sea, el 20, el 21, el 22. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O sea, toda eso. Una semana abocada a la consulta popular sobre las represas en Misiones. Nora de 10, la secretaria general de ATE de Misiones, que ese sindicato integra la mesa por el No a las Represas. Y es parte de la CTA también. Exacto. Explicó que para esta consulta van a trabajar los militantes de las organizaciones que componen la mesa y obviamente se espera que se sumen muchos ciudadanos más, ya que hay un gran interés. De hecho, lo vimos cuando se hizo la marcha desde Panambia Posadas. Sí, sí, sí. La gente que colaboraba de una u otra forma. Pero dice Nora de Diez que desde el 20 hasta el 26 de octubre, en cada plaza, cada hospital, cada barrio, habrá una mesa disponible para, digamos, bueno, esta votación que seguramente no será reconocida por el Estado, ¿no? Provincial. Una consulta popular es justamente eso. Ante la negativa del Estado o del gobierno por llamar al plebiscito, nosotros definimos, nosotros digo los militantes de esta mesa, no a las represas, definimos hacer nuestra propia consulta popular, tratando de hacerlo lo más transparente posible. Es casi como hacer una encuesta, solo que va a tener la forma de elecciones. O sea, va a haber una mesa con una urna y dos boletas disponibles para que el pueblo decida sí a la construcción de represa o no a la construcción de represa. Bien. Y bueno, son varias las personas que ya se están comprometiendo. Por ejemplo, esta reunión que se hizo en El Dorado se hizo en la casa de Marcela Bobato. Y señaló que, bueno, en El Dorado también están dispuestos a sumarse y a trabajar para esta consulta, ¿no? Y seguir luchando porque nuestros ríos y nuestros pueblos sean libres. Por supuesto que también se va a necesitar ayuda, así que quien quiera acercarse a la sede de CTA o a la sede de ATE, que es justamente Salta 57, puede acercarse y decir, bueno, yo quiero participar, quiero fiscalizar una mesa, quiero poner una mesa en mi barrio, quiero ver de qué manera puedo colaborar. Así que sean todos bienvenidos. Claro, y también tiene que ver con, porque por ahí uno no es tan necio como para, digamos, hacer responsable al gobierno de la gran cantidad de lluvia y lo que pero digamos, todos sabemos que la construcción de las represas modifica fuertemente el ambiente natural y, digamos, colabora, ¿no? Es decir, de hecho, esta forma de lluvia o estas lluvias tan largas, algunos ya habían dicho que el clima iba a ser así a partir de la costanera, ¿no? Es decir, el espejo de agua produce más vapor de agua. Sí. ¿Se acuerdan en la primaria cuando estudiábamos el ciclo del agua? Sí. A mayor cantidad de agua evaporada, mayor cantidad de lluvia. Sí. Y tiene que ver también, ya que hablamos de ecología, tiene que ver también con la deforestación de la selva amazónica. Exacto. Y de la selva paranaense, ¿no? Que produce que el agua se escurra más rápidamente y bueno, llegue más prontamente mayor caudal de agua, claro, a los ríos. Porque la tierra también pierde su capacidad de absorción natural. Claro, claro. ¿No? Claro. O sea que es toda una consecuencia, digamos. ¿no? Vos fíjate que estas cosas todos lo sabemos. Ahora sí, el tema es cómo actuamos. Sí. ¿No? Una forma de actuar va a ser esta consulta popular que se va a realizar entonces en octubre. Una consulta popular que tiene su grado de validez, por ahí Juan Manuel nos puede dar una mano con el tema legal, tiene una legitimidad seguro. Ahora la legalidad la van a dar por ahí algunos organismos nacionales e internacionales que han sido convocados para que actúen de veedores en esta consulta popular. Sí, bueno, acá volvemos siempre al mismo problema. O sea, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que cumplen las instituciones, que en este caso es el Estado. Ya se han hecho plebiscitos, ya se han hecho consultas populares, y realmente no uno no ve un acogimiento o una respuesta de quienes realmente son los encargados de ejecutar las intenciones de los ciudadanos. Vemos el incumplimiento, tengo entendido que están todos los avances para continuar con las represas, tanto de Corpus como de Garabí. Continúan los estudios de factibilidad. Continúan todos los estudios de factibilidad. Así que bueno, yo no soy una persona de mucha fe en cuanto a las encuestas, a las consultas populares y a los plebiscitos. El aparato, ojo que es una apuesta fuerte jugar contra el aparato eleccionario de un gobierno. Sí. Por eso nadie garantiza el resultado positivo para la mesa, no a las represas. No. Pero vos fíjate que lo que hay fe sí es en la capacidad de trabajo de los militantes de esta mesa, ¿no? Bueno, yo creo que hay una fuerte voz del pueblo, misionero en contra de las represas. Yo soy partícipe un poco más de un debate más amplio y mayor información. Inclusive yo tengo dudas. Tengo que decir que tengo dudas en cuanto a cómo se puede solucionar el tema energético, que creo que es el tema de fondo que necesita resolver. A mí me gustaría sacarme las dudas, a ver si no hay otras formas de crear energía que no sean la represa. O sea, sin lugar a dudas, cualquier plataforma energética genera contaminación y genera complicaciones, pero me gustaría que se agoten todas las instancias antes de llegar a recurrir al sistema de represas, sobre todo en un lugar tan húmedo, con tanta flora, con tanto terreno donde se inunda. Ese es el principal tema de debate. ¿La energía hace falta? Hace falta. Sí. Ahora, a costa de la vida y de la salud de los misioneros, ese es el tema. Aparte, por otro lado, es tratar de paliar, porque no solucionar tampoco, tratar de paliar el déficit energético del país, no de la provincia, que ya tiene superávit de energía. Es tratar de paliar el déficit energético del país. Y lo que dice esta mesa de no a las represas es que Misiones ya pagó o está pagando su cuota de energía al país y pagando los costos también. Con Yacyretá. Uh-huh. Así que sí, el tema de la matriz energética es un tema que ha sido abandonado por décadas y ahora estamos con lo urgente. ¿Cuál es lo urgente? Es conseguir energía, pero lo importante es la vida, es preservar nuestro patrimonio, nuestra vida, nuestra salud, por esta cuestión de energía. Ahora fíjate vos qué poca consideración tienen quienes toman estas decisiones por la vida y la salud de los habitantes de la zona. Porque ven como una salida, te lo ponen como una salida única, así como a nivel nacional se está discutiendo Vaca Muerta, que están tratando de meternos en la cabeza que es la salvación del país, que es uno de los yacimientos petrolíferos y gasíferos más grandes del mundo que están quedando, pero es requiere de una forma de extracción no convencional que contaminaría y produciría un ecocidio en una vasta zona de nuestro país, que por ahí tiene pocos pobladores, pero son personas, son seres humanos, y hay animales, flora y fauna. Por eso hay que sacar cuentas en este sentido, ¿no? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376 154 73 78 74 73 78 74. Entonces, la línea fija de comunicación 446-9020. Si te perdiste este programa o querés escucharlo nuevamente, está siendo grabado en este momento y lo podés escuchar en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. compromisoconlasbases.blogspot.com. Rompecabezas. Es todo un tema decirlo. Pero bueno, no es tan difícil. compromisoconlasbases.blogspot.com. Hay que practicar. Después de la pausa musical, seguiremos hablando. Faltó un tema. Sí, que quería. Justamente estaba así. Seguiremos ampliando el tema de los fondos buitres. Y está filoso Juan Manuel. Nos vamos, Neto. No. A pedido del público, acá vamos a también a dar los titulares que nos faltaron. Tenemos un vicepresidente procesado por la justicia. Exactamente. Sí, tenemos a nuestro vicepresidente Amado Vudú. Primer vicepresidente argentino en ejercicio que es procesado por una causa, la causa Ciccone, donde decidió el juez Lijo considerarlo que fue socio de Van der Brüller y lo procesa por cohecho y actividades incompatibles con su ejercicio. Ajá. Ahora vamos a ampliar un poquito este tema que me gustaría, hablar. Es muy interesante porque, fíjate vos que el hombre está en ejercicio de su función, ¿eh? Es casi una afrenta para el país y el hecho político que significa que el gobierno lo sostenga en su cargo, porque un país normal pediría que o pida licencia o presente su renuncia para que afronte estos hechos. Sin perjudicar a la imagen del gobierno actual. Y es una noticia que está dando vuelta al mundo. Mirá, vos somos noticias los argentinos nuevamente. Y no solo por el fútbol. Che, no hablamos de fútbol tampoco, ¿eh? Bueno, los compañeros que estuvieron en el programa anterior han hecho un excelente trabajo con respecto a un repaso de lo que fue hasta ahora el Mundial y de lo que se viene próximamente, ¿no? Sí. Y después vienen los chicos de Todo por Dos también que seguramente van a ampliar el tema fútbol. Nosotros hacemos un paréntesis en el fútbol y vamos a ver. Despreparé hoy un tema musical, después del tema musical vamos a hablar de fondos buitres. Fíjate, Juan Manuel, la parte que dice invierno, Juan Manuel Escobar estoy hablando, ¿no? Un tema por ahí para salirnos del ritmo, si se quiere, de música punchi punchi, música moderna. Les pido por ahí un poco de apertura musical a los oyentes para escuchar esta música, que en un acto total de tiranía elegí lo que a mí me gusta. Y que a veces le torturo también a mis vecinos con un... Nada. Yo escucho bajito la música. Por hoy te perdonamos. Escuchamos un poco de música de Vivaldi que tiene que ver justamente con la estación que estamos viviendo, el invierno. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, después de este momento culturoso por el que atravesamos. Maravilloso. Qué hermosa música. A mí me encanta. Sí, no, de verdad que es muy linda. Aparte tiene una polenta que por ahí, en el día de hoy, por ahí yo la asociaría con el rock metálico, ¿viste? Esa fuerza, así que... Ay, de hecho, grandes bandas de la historia, como los Rolling, como Metallica, justamente Nirvana... los mismos de Pink Floyd reconocen su base en las músicas clásicas, en la construcción clásica, digamos. Sí, de hecho, sí. Bueno, Pink Floyd fue un avanzado, sí, con el tema de hacer temas de más de 5 minutos, algunos de hasta 15 o 20 minutos, que tienen que ver con estas obras de la música clásica, que en realidad este es un fragmento de la obra completa de Vivaldi. No sé, durará casi una hora las cuatro estaciones, un concierto completo. Este es un fragmento de un momento de invierno. Creo que es un allegro non molto, así se llama el movimiento este de... Ah, no, lo perdimos, Juanma, ¿eh? Lo perdimos, Ernesto. Sí, no. Sí. Dejó la CTA. No, ¿cómo dejó la CTA? Es más, programa aparte. Prejuiciosa la compañera. Qué bueno sería hacer un programa de radio. Clásico. Diferente, ¿no? Clásico. Diferente música. Sí, no sé si todo música clásica, pero como hicimos hoy, de vez en cuando poner algo diferente, sacarnos por ahí de la vorágine en la que estamos viviendo hoy con el tema de del quehacer diario, de ir, de salir, de entrar, de escuchar punchi punchi todo el día en la música. Bueno, este tipo de música nos, por ahí la radio tiene esa magia, ¿no es cierto?, de transportarnos a estados de ánimo diferentes para ver qué pasa, ¿no? No, y aparte con una construcción lábil de las cosas. Uh-huh. Vos sabés que Habermas, ya hace unos cuantos años, decía que el mundo actual, digamos, digamos las sociedades actuales, frente a la urgencia de la vida cotidiana, ¿no?, frente a vivir todo rápido, las construcciones en general son más lábiles, son más rápidas y menos duraderas. Digo, esto que vos decís de la música, ¿no? Por ahí, sin desmerecer a las creaciones de música actuales o a los ritmos actuales, la verdad es que si uno objetivamente compara la complejidad que tiene esta música clásica o las viejas bandas de rock, no tienen nada que ver con las construcciones actuales. Claro, los éxitos son más efímeros. Todo es más efímero. El éxito, dura dos días en la televisión, tiene una fama casi mundial y después se apaga así como... Y lo que lleva a todo el mundo a pelear por llegar a sus 15 segundos de fama. Exacto. Antes eran 5 minutos de fama, ahora son 30 segundos. Todo es rápido. Te compras una tele de tal cosa y ya salió la otra y ya, pero es consecuencia de esta sociedad. Ya Habermas, insisto, lo preveía. Y estos momentos culturosos sirven por ahí para hacer una pausa en esto, ¿no es cierto? Y realmente a repensar qué tipo de sociedad es la que vivimos y en qué tipo de sociedad quisiéramos vivir y cómo podemos cómo podemos contribuir para modificar nuestra realidad a nuestros propios intereses, que no tiene que ver con egoísmo o con enriquecimiento ilícito, que es la forma actualmente más habitual, más rápida de llegar al éxito, que un éxito personal que no pasa justamente por el dinero, por las pertenencias, sino tiene que ver justamente con cambiar nuestra sociedad y modificarla para el bien de todos. Absolutamente. No para el bien propio solamente. Absolutamente. El bien propio tiene que ver con el bien común. Bueno, este momento culturoso y profundo ha sido auspiciado por Virginia Corot. Bien, Virginia, vos tenías una noticia más que es importante que la veamos. Sí, que este 27 de junio pasado, sí, hace ayer, ¿no? Sí, 27 de junio, sí. Por primera vez acá se hubo asueto, digamos. Acá en Argentina. Acá en Argentina. En la provincia de Buenos Aires. Exacto, referido a el Día del Trabajador del Estado, uh-huh. que estaba estipulado, digamos, que se celebra el 27 de junio, uh-huh. para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, adoptó el convenio número 151, referido a la negociación colectiva y a las relaciones de trabajo en la administración pública. Uh-huh. Esta es una pelea que los empleados del Estado la han llevado por muchos años, uh-huh. y ya en 1944 la OIT había anunciado entre sus objetivos el reconocimiento de los derechos de negociación colectiva. Uh-huh. Disculpa, ¿en qué año? Ya en el año 1944, ¿sí? Pero hubo que esperar casi 30 años, uh-huh. para que este organismo internacional adoptara un instrumento legal sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Porque los empleados de la administración pública habían quedado fuera de este, eran una excepción a esta determinación de la OIT. Exacto, uh-huh. exacto. Claro, porque, a ver si yo entiendo bien, ¿no? El sí. empleado de la administración pública queda fuera porque depende absoluta y directamente del Estado. Capaz ¿sí? por conveniencias políticas en aquel momento, hasta ahora, le conviene mucho políticamente a los gobiernos de turno que el tema de la precarización de sus empleados para tenerlos... Exactamente. Quietos. Claro, para que no puedan pertenecer a un gremio por elección, digamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ajá, está bien. Bueno, la cuestión es que, como todo convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio número 151 es un tratado internacional, uh-huh. legalmente vinculante, destinado a ser ratificado por los Estados miembros. Uh-huh. Y en él se establece los principios básicos que se deben aplicar en los países referidos a estos convenios de trabajo, digamos, uh-huh. de los empleados estatales. Así que, bueno, en nuestro país, sí. recién esta es la primera vez que uh-huh. se, digamos, se hace uso, uh-huh. por así decir, de este feriado del 27 de junio, que uh-huh. a partir de ahora se hará todos los años. Seguramente. Donde se conmemora el Día del Trabajador del Estado. Que tristemente se da en una situación poco común, ¿no es cierto, Juan Manuel? El tema de el feriado que se dio en la provincia de Buenos Aires, que se decretó el 26 a la tarde para aplicarse el 27 a la mañana, con prácticamente 5 o 6 horas de antelación se decretó un feriado provincial que, produjo confusión, especialmente en los 3 millones de alumnos que asisten a las escuelas públicas. Sí, confusión. Sí. Y digo triste porque debería hacerse con más organización. La cara de Juan Manuel. Sí, confusión. Mucha confusión. Para referirse a esta fecha tan especial para los empleados del Estado, se refirió a este día uno de los fundadores de la CTA Nacional, que es Víctor De Genaro, y actualmente diputado nacional por el Partido de Unidad Popular. Lo escuchamos. La importancia de la identidad de trabajadores estatales. El primero de mayo es el día más universal que existe. Es el día de reconocimiento que somos una clase trabajadora. Bueno, el 27 de junio es el día en donde nos reconocieron a los trabajadores estatales el derecho a la sindicalización y al convenio colectivo. Que el Estado lo convierta en un día de reconocimiento público nos da una identidad. Ya el Estado Nacional, en Neuquén, fue el primer Estado que lo reconoció. Entre Ríos después, Mendoza después. Ahora el Estado Nacional, prontamente Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires. Y así iremos por el país. Hay que consolidar. Hay millones de trabajadores que ese día vamos a tener conciencia de que somos trabajadores de Estado, no trabajadores de un gobierno. No trabajadores de los que pasan y se van del Estado, sino del pueblo. Estamos al servicio del pueblo. Somos trabajadores del Estado, no funcionarios de un gobierno, que es lo que nos quieren convertir. Por eso es muy importante que el 27 de junio realmente lo festejemos con alegría, pero es una reafirmación de identidad. Bien, eran palabras del señor diputado nacional Víctor de Genaro, como decíamos antes, uno de los fundadores de la CTA, explicando un poquito la importancia de esta fecha, más que nada no por el feriado, ¿no es cierto? Porque uno por ahí dice, bueno, feriado, no vamos a trabajar. En realidad, lo importante es la fecha, recordar la fecha y las consecuencias que tiene la importancia del trabajo del empleado de la administración pública, ¿no es cierto? Que somos muchos en la provincia. En la provincia y en el país, y que, como bien decía Víctor, muchas veces son los que sostienen el aparato estatal y pueden sostener con su trabajo diario. No sé si muchas veces, me parece que son los que sostienen, ¿no? Sí, bueno, el empleado. Gracias, el por que sostiene. Gracias por tu corrección. Sí. Son los que somos los que sostenemos, la verdad, tal cual, el aparato del Estado. Tal cual. Más allá de los gobiernos que pasan, más allá de los gobiernos que quedan. Los que prevalecen y permanecen siempre son los empleados que tienen que sostener el aparato. El que da el trabajo, digamos, el que hace el trabajo. Ahí está, ahí le salió. Bien, teníamos un tema más, Juan Manuel, con respecto a la situación económica del país, que tiene que ver la precaria situación económica que estamos viviendo, que mucha gente todavía no toma conciencia de la gravedad del caso, la gravedad de la situación. Estamos en lo que es peor. Habló el ministro Kicillof y lo dijo con sus propias palabras: estamos al borde del abismo. Digo, un funcionario que en este momento debería dar tranquilidad al pueblo y debería dar algo de seguridad, y más que nada debería dar un plan de acción. Están jugando prácticamente a ver qué pasa, día a día. Están viendo qué pasa con las decisiones que toma un juez en Estados Unidos y qué pasa con la capacidad de acción que tienen los fondos buitre para cobrar lo que se les debe desde el país. Para mí, Ernesto, esto es nada más que una situación que vive la Argentina por su constante especulación. Para mí, en los todas estas cuestiones de fondos, de bonos, de pagos, no es algo que se inventó hoy. No es algo que la Argentina no podía haber previsto ya. Uh-huh. Los bonos tienen un valor, tienen una fecha de pago, uh-huh, tienen una legislación, tienen una jurisdicción para entender en caso de conflicto. O sea, la Argentina esto podía ir, ya lo preveía hace muchos años, hace más de 10 años que sabía cómo iban paso a paso. El gran problema de la Argentina fue para mí entender es la especulación. ¿Qué es lo que especuló? Que el bono, bueno, obviamente hacer bonos del Estado, bonos de deuda, van perdiendo valor por una cuestión de falta de credibilidad en el pago. Uh-huh. Es por eso que los bonos perdieron mucho valor, uh-huh, estos llamados all found, los fondos buitres, compran a un valor prácticamente irrisorio. Estos bonos que se están reclamando ahora, uh-huh, fueron comprados por 46 millones de dólares y ahora valen miles de millones de dólares. Uh-huh. Pero ¿cuál fue la especulación de la Argentina? Que estos bonos se adquieran fondos por estos precios irrisorios y que después vengan a cobrar también por un precio, no sé si irrisorio, pero un precio mucho menor que el valor real. Eso te iba a preguntar, ¿quién pone el precio del bono ahora? Nadie pone el precio del bono ahora. O sea, los bonos tienen un valor nominal, es decir, siempre tuvieron el mismo valor. Ajá. Lo que pasa es que van perdiendo un valor de bolsa o un valor especulativo conforme la posibilidad de cobro, ¿no? Claro, a la situación del país. Es, por ejemplo, que, por ejemplo, tu negocio, por ejemplo, uh-huh, vos que tenés un kiosco, tu negocio esté en falta, sí, ¿entendés? Entonces, vos necesitas un préstamo, sí, para poder levantar tu negocio. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, si, che, Ernesto, te hago un pagaré, préstame 10.000 pesos. Ajá. Por ejemplo. Bueno, vos me firmás un pagaré, yo como tengo 10 mil pesos, te presto, sí, los 10 mil pesos. Ese pagaré es transferible, o sea, no, no está solamente a nombre de Ernesto. Yo puedo negociar también con ese pagaré porque, ajá, es una deuda tuya. Exacto. ¿Entendés? Ahora a tu kiosco le sigue yendo mal. Uh-huh. ¿Entendés? Y yo necesito mis 10 mil pesos. A vos no te puedo cobrar porque estás casi en la ruina. Sí. ¿Entendés? Entonces, a un tercero le digo, mira, tengo este pagaré de 10 mil pesos, te lo vendo por 5 mil. Ella, sí, capaz que va a levantar el negocio dentro de 5 años. Ah, entiendo. Entonces, listo, hacemos la transacción. Y este que vos le vendiste, este bono de 10 mil por 5 mil, uh-huh, viene después y, no sé, me pide los intereses, lo que sea, claro, y dentro de 2 años me pide 50 mil. Claro, claro. Ah, ese, ah, más o menos. Te va a pedir los 10 mil en realidad, y los intereses son parte del acuerdo. El doctor Avellaneda ha hecho una explicación, sí, y un ejemplo formidable. No, es que sí, así, sí, es como lo explica Ernesto. Uh-huh. O sea, el pagaré que vos firmaste, en este caso, en esta analogía, uh-huh, los bonos, digamos, siempre valieron 10 mil también. Claro. Uh-huh. Lo que pasa que si la persona obligada al pago pierde crédito, es decir, que es muy probable que no pueda pagar, entonces la persona que tiene ese título lo negocia. Uh-huh. Lo negocia obviamente a un valor mucho menor al que va al valor nominal, a los 10 mil pesos, uh-huh, como daba el ejemplo Ernesto. Estos fondos buitres hacen eso, van y compran estos pagarés, compran a un valor mucho menor a los 10 mil y siempre van a juicio. Uh-huh. Esperan el juicio, dice, bueno, yo le voy a cobrar en este ejemplo a Virginia, que fue quien firmó el pagaré. Yo le voy a ir tras el kiosco, tras la casa, claro, tras el auto. Claro, claro, dentro de 10 años, mm, vos vas a decir, mira, no te voy a poder pagar el bono, no tengo la plata. Está bien. Entonces vamos a un juicio, te gana, por supuesto, el juicio, que está ganado de por sí. Entiendo. Y vos ponerle que tu kiosco ya no produzca más nada, pero tenés una casa, tenés un auto, tenés un televisor. Claro, pero por eso digo, en realidad ya no les interesa el dinero en sí mismo, sino el kiosco. Entonces le interesa el dinero, o sea, le interesa. Claro, pero digo, si yo le digo, bueno, está bien, te doy 15 mil. No, esto ahora vale 50. Claro. Entonces, no, como eso, no es que inventan que vale 50. Los bonos van detrás de toda una negociación y un acuerdo y un contrato. ¿Qué, ajá, es lo que dice? Bueno, vos dentro de 10 años, esos 10 mil me vas a pagar a un interés, a tal tasa, uh-huh, me vas a pagar, uh-huh, con tales multas si no haces los pagos, uh-huh, de tal forma. Si vos no pagás de esta forma, también pueden venir otros acreedores a cobrar, que son cláusulas, uh-huh, que están dentro de estos acuerdos. O sea, nada es inventado. El juez Griesa lo único que hizo es aplicar lo que estaba escrito. Decía, claro, esto hay que pagar en tal fecha y de tal manera. Bueno, cumplan. Lo que pasa es que la Argentina especula, mm, que algún juez de buen corazón diga, no, mira, en vez de los 10 mil pesos, bueno, pagale, ella está en una situación de crisis, bueno, pagale 5 mil y te condonamos los intereses, hacemos. Pero, en síntesis, en una oportunidad, en este ejemplo, vos recibiste los 10 mil pesos. Uh-huh. O sea, vos firmaste un pagaré por los 10 mil pesos que recibiste. Uh-huh. Pero después, la Argentina especula que, bueno, que estos 10 mil pesos nunca se van a pagar, uh-huh, o se van a pagar en cuotas. Es una situación donde, uh-huh, es cierto, por ahí estas deudas vienen arrastradas de años atrás. Pero creo que si desde un primer momento hubieron posibilidades de negociar estos valores y no llegar a esta instancia, hubiera sido muy bueno para la Argentina marcar bien los tiempos para las negociaciones. Y esto da por tierra con uno de los versos, si se quiere, a los que nos tienen acostumbrados desde el gobierno nacional, que es el tema del desendeudamiento. ¿Cuál era uno de los grandes caballitos de batalla de este gobierno para sostenerse políticamente? Es que la Argentina se desendeudó. ¿Por qué? Porque organizó un plan con sus deudores para la quita de la deuda, para poder pagar a menor valor de lo que debería. ¿Mm? Más del 90% de los acreedores accedió a este plan de pagos. ¿Mm? Es como que este tema del kiosco que te dije antes. Sí, sí. Hacemos un convenio entre nosotros, decir, mira, no te voy a poder pagar todo, vos me decís, yo te digo, bueno, pagame tanto, con tantas cuotas, vamos, que te interesa el tema, que me pague. Uh-huh. ¿Mm? El 93% de los acreedores accedieron. ¿Mm? Hubo un 7% que dijo no. Yo sí. quiero todo lo que se me debe porque yo compré e hice este negocio para ganar plata. El error de la Argentina fue, o uno de los errores, uno es el mal manejo de la situación, y otro es, o no sé si error, era una de las condiciones, que este juicio se haga bajo jurisdicción estadounidense. Porque podía, entre los convenios figura en qué jurisdicción se va a accionar legalmente en caso de ser necesario. Ajá. Y bueno, en Estados Unidos se ve que respetan la ley sin influencia de la política. Cosa que por ahí en Argentina hoy por hoy es casi desconocido. La justicia no es tan independiente como debería, y muchas veces este tipo de situaciones se solucionan políticamente. Y un juez de más de 80 años, malhumorado, que le sacaron de sus vacaciones para poder para que tenga que participar en esta decisión, que está atento a las noticias y a los discursos presidenciales, que la presidenta dice que bueno, que desde Estados Unidos son extorsivos, que son antipatria, por supuesto, si son de otra patria. ¿Sí? Entonces sí, toma no, este tipo no, de resoluciones no, que no, no son ven, adversas. No ve a la Argentina como un socio, como un aliado, sino que ve a una Argentina donde le gusta hacer acuerdos con Irán, abrazarse con Putin, abrazarse con Maduro y antes con Chávez. Con Chávez. Es decir que no le genera una empatía para, bueno, tener ciertas consideraciones que sí podría tener con algún otro país donde sí demuestra una afinidad con Estados Unidos. Con un ministro de Economía disque revolucionario, pero que no hace un plan sólido para poder sustentar con un discurso verborrágico de la presidenta diciendo no le vamos a pagar ni un centavo, con un discurso agresivo anti yanqui que dentro para la tribuna local es muy efectivo, suena bien, pero para el resto del mundo este tipo de ataques verbales lo que genera en esta instancia nosotros estemos pagando los platos rotos. Pero aparte el discurso de la presidenta es un discurso absolutamente inmaduro, un discurso sin seriedad, digamos, ¿no? Es como, porque a ver, es un discurso hecho para la platea argentina. Claro, para pero sus militantes. Pero es básico, es inmaduro, es como, porque yo supongo, más allá de esto, que me encanta charlarlo con ustedes que saben, pero a ver, las cosas están claras, vos tenés una deuda, la tenés que pagar, listo. Bueno, te pueden dejar con EMSA cuando te corta la luz. Por ahí desde la CTA. Porque vos no la pagaste. Ahora, sería como que yo le diga a mis hijos que no voy a pagar una deuda que tengo porque no quiero, porque, o sea... Ahora, mirá Virginia, desde la CTA lo que sostenemos, lo que tratamos de concientizar o políticamente avanzar, es en la rediscusión de la deuda. A ver hasta qué punto es legítima y hasta qué punto es legal. No que vamos a ir a pagar con los ojos cerrados, porque así como la estamos viendo, la deuda es totalmente impagable. Lo que quiere esta gente en realidad es apropiarse del país, apropiarse de los recursos naturales. Claro, claro. Vienen por quieren todo. El kiosco, no como, quieren que claro, le levante claro, el padre. Quieren el kiosco. Pero ¿no? Por eso, como decía Juan Manuel, era algo previsible. Claro, esto es una conducta de omnipotencia e inmadurez a la vez. Y vos fijate que estamos en el campo contractual. O sea, acá está todo escrito. Nada claro. No se inventó la jurisdicción, no se inventó claro. Que iba a haber que litigar esto en Nueva York, no se inventó que los bonos eran transferibles, no se inventó el monto, no se inventó los intereses. Claro, pero como vos decías, Juan Manuel, cuando vos tenés una deuda, vos sabés cómo la adquiriste y cómo tenés que ir pagando. Si vos no prevés eso, y en algún momento te va a caer el banco. Y lo grave de la situación... Se te va a embargar o te van a querer cobrar. Lo grave de la situación es que las negociaciones las está llevando adelante un gobierno que ya dijo que está dispuesto a pagar. Sí. Nosotros lo que estamos diciendo es que esta es lo que se califica internacionalmente como una deuda odiosa. Recordemos que gran parte de esta deuda fue contraída durante la dictadura militar, una o dos dictaduras militares. Okay. Fíjate vos lo que es una deuda odiosa. Existe el concepto de deuda odiosa aplicado por primera vez en 1898 para establecer como ilegítima la deuda que Filipinas tenía con España. una vez que España había sido derrotada y perdido su colonia frente a Estados Unidos. Fíjate vos, Estados Unidos fue que participó en este, uh-huh, en este concepto, en la elaboración de este concepto, que es una doctrina jurídica. La doctrina de deuda odiosa significa que un pueblo no es responsable de la deuda en que hayan incurrido gobernantes impuestos por la fuerza. Esta doctrina está presente en la discusión de la deuda externa de algunos estados, donde la deuda externa ha sido engrosada por dictaduras y gobiernos no representativos, con fines de enriquecimiento personal o corporativo, o para la represión social y política. Tal es el caso de la República Argentina. En 1927, Alexander Sack, profesor de Derecho Internacional, definía en estos términos la deuda execrable. Un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado, sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que se le enfrenta, etc. Esta deuda es odiosa para la población en todo el país. ¿Viste? Entonces hay doctrina jurídica, inclusive en Estados Unidos, para poder refutar la legitimidad y la legalidad de esta deuda. Así que bueno, son conceptos que la sociedad debería discutir. Lo que tenemos que discutir además es cómo va a repercutir en la sociedad, qué les va a pasar a los laburantes si efectivamente entramos en default, porque cualquiera de los dos o tres caminos posibles nos llevan al default. Sí, la culpa no la tiene este gobierno. No, seguro. No. Esto es una cuestión. Es una herencia. Una herencia que. Ahora, de lo que sí es responsable. Lastimosamente uno no tiene la certeza o la tranquilidad de decir, bueno, este gobierno actual rompió con este vicio. Uh-huh. Sino que uno tiene la sensación que es un gobierno que continúa con viejas mañas. No, uh-huh, es que vino a solucionar con esta década ganada. Y lo que no se discutió nunca desde este gobierno es este tema de la legitimidad y la legalidad de la deuda. Dijeron solamente vamos a pagar y vamos a pagar. Y la forma de manejar las negociaciones nos lleva a esta situación. Así que de eso sí es responsable este gobierno nacional. El tiempo es tirano en la radio, se fue la hora del 14 bis. Esto fue la compañía que le propusimos desde la CTA Posadas, Virginia Corol, Juan Manuel Holtz y quien les habla, Ernesto Vallaneda. Nos encontramos el próximo sábado, 11 horas, por FM Estilo. En este invierno, ponemos en el aire los éxitos más calientes de todo el mundo. Los de acá. Y los de allá. Y los de más allá. También. Sí. Todos. Radio Estilo. FM 99.